Club de Coleguitas con Alex Berlanga. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bien hallado, bien hallada, si es que ya te encontrabas en esta frecuencia. Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Comenzamos aquí un día más este Club de Coleguitas en un martes 21 de enero de 2014. Y desde ahora y hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros dándoos buen rock, buen metal. Y sobre todo vamos a estar también con todas y cada una de vuestras peticiones. Peticiones las cuales nos podéis hacer llegar, por ejemplo, a través de nuestro teléfono, llamándonos al 971 19 18 23. 971 19 18 23. También a través de nuestra página web en clubdecoleguitas.com. Ahí no solamente puedes hacernos peticiones, sino que también puedes escuchar y descargar todos los programas emitidos hasta ahora. También tenemos un correo electrónico, clubdecoleguitas@radioexit.com. Y a través de las redes sociales, por Facebook, nos podéis buscar como Club de Coleguitas. Y en Twitter, nuestro perfil, @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer acompañaros. Y precisamente nos vamos a un álbum llamado Believe. Ellos son Disturbed. Y esto es Rise. Buenas tardes, bienvenidos. Bye. Disturbed y Rise. Con ellos comenzamos este Club de Coleguitas de hoy martes. Y nos vamos con las peticiones. Primero empezamos por nuestra web clubdecoleguitas.com, donde desde Alicante nos escribe Pau y nos dice: solo un solo examen más, no tengo casi tiempo de escribirte, pero me animas como siempre todas las tardes en exámenes. Gracias, espero que también te animes las tardes que no sean de exámenes, coleguita Pau. Dice: para mañana martes ponte un temazo llamado Inis Mona de Lubeitie. Mil gracias, coleguita. Pues vamos con esa banda que hace 2 añitos estuvieron tocando en el Leyendas del Rock. Fue cuando en Murcia, ahora Leyendas del Rock se celebra en Alicante precisamente, en Villena. Y si no me equivoco, que ya sabéis que yo siempre la suelo pifiar mucho con estas cosas, este año también repetirán el Lubeitie en el Festival Leyendas del Rock. Yeah! Miss Mona. Ellos son el UBITIE y esta la petición que nos hace Pau a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Y seguimos con más peticiones. Nos vamos al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, donde vamos a tener a lo largo de toda esta temporada ese único email que nos ha enviado Sekun con sopocientas mil peticiones, y la vamos poniendo de dos en dos. Los grandes, AC/DC, Back in Black. Desde ese mismo álbum homónimo, Back in Black, AC/DC, ese disco editado allá por el año 1980, precisamente el año en el que Brian Johnson, su actual cantante, entró en la formación después del fallecimiento, de la muerte de Bon Scott, quien fuera el primer cantante oficial de los AC/DC. Y ahí sigue el hombre dándolo todo. Una de las muchas peticiones que nos hace Sekun en nuestro correo clubdecoleguitas@radioexit.com. Al igual también que este tema de Deep Purple, Perfect Stranger. Perfect Strangers, ellos son Deep Purple y esta era otra petición que nos hace Sekun a través de ese correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com y os recuerdo de nuevo los métodos, nuestro teléfono 971-19-18-23, nuestra web clubdecoleguitas.com, en Facebook buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter @cdcoleguitas. Turno ahora para Iron Maiden, Can I Play With Madness? Play with Madness, podemos jugar con la locura, ¿por qué no? Iron Maiden. Y desde el disco One by One de Foo Fighters, All My Life. All my life I've been searching for something, something never comes, never leads to nothing, nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long I dream of the day, when it comes around and it's taken away, leaves me with the feeling that I feel the most, feel it come to life when I see your ghost. Just wait. Fighters y All My Life, tema incluido en su álbum One by One. Que por cierto, hace un par de días, el propio Dave Grohl colgaba una foto en las redes sociales con, bueno, ya sabéis, y si no, os lo digo ya, lo hemos comentado varias veces. Estos últimos años Dave Grohl le da por grabar en analógico, o por lo visto le mola más que el digital, dice que suena mucho mejor. La verdad es que ahí está su último trabajo para demostrarlo, que suena con una calidad alucinante. Pues una foto de esas cintas de grabación y poniendo LP8, Foo Fighters y el título de It's Fucking On. Es decir, que ya están ahí dándole mucha caña a lo que será el nuevo trabajo de estudio de Foo Fighters, el cual tenemos muchísimas ganas, no solamente de tenerlo en nuestras manos, sino también de poder ir y disfrutar del directo de esta gran banda. Y hace unos meses sacaban disco, a ver para cuándo sacan la gira. Extremo Duro. Un disco que ha traído también mucha polémica por el adelanto de su lanzamiento, por la filtración a las redes de este disco. Pero bueno, que ahí está, este Para Todos los Públicos y El Camino de las Utopías. Quiero averiguando a mi manera. Virgen María, ninguna ideología, pero si sirve de algo yo pido libertad para los pymes. Perdido la conciencia social. Y de todas las tormentas y no la encuentro y voy detrás de todas las tormentas por si la encuentro y voy. Extremo duro y el camino de las utopías, un tema incluido en para todos los públicos, su último trabajo de estudio. Y continuamos, 3 de la tarde, 43 minutos, ahora con Demasiado Tonto en la Corteza, el nuevo disco del Drogas. ¡Deja ya de hablar! Y esta peineta y mantilla. Calzado la peineta, la señora Cospedal, y mantilla en la cabeza de secretaria general. Dice que su partido no acepta ni amenazas ni chantajes, aunque se ven volar muchos sobres por los bolsillos de los trajes. Caballeros andantes que saben hacer despachos, llenas del amo, sinvergüenzas con talento. Deja ya de hablar del salario simulado. Deja de nombrar el despido diferido. Tapa por detrás que tienes el culo al aire. Deja de meter, deja de meter, deja de meter en los enchufes el dedito. Patético escucharla cuando habla de limpieza. Yo me quedo de una pieza cuando mueve la correa. Huele demasiado a mierda la cueva de Alibaba. Se ha convertido en la vocera de los que cobran sin cobrar. Montón de donativos que terminan en repartiendo caña. Él es el Drogas con su tema Peineta y Mantilla, single, el primer single de su nuevo disco, un triple CD llamado Demasiado Tonto en la Corteza. Tú eras el último chacurra, yo te odiaba y tú también me odiabas. Y seguimos con los Lendakaris muertos y el último chacurra. Yo iba bólica y tú ibas rayado, porque tú eras el último chacurra. bonitas son esas relaciones de amor-odio. Lendakaris muerto, sí, el último Chacurra. Y si nos ponemos en plan punky español, no nos puede faltar nunca la Polla Records. Ellos dicen mierda. Dice mierda, nosotros amén. La Polla Records, sí, llegando a las 3 de la tarde, 54 minutos, poco a poco acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy, ahora con Manolo Cabezabolo y su peculiar versión de los Judas. Véndemelo. Manolo Cabezabolo y su versión del Véndemelo, Breaking the Law de los Judas Priest, ahí es nada. Y después de la polla llegó Gatillazo por parte del Evaristo y más chulo que un cortapichas. Una vez me va a pasar a mí, o si acaso no lo cuento, aquí tenéis mi testamento, lo siento por mi ser. Sus motivos algunas veces me tocó pringar, pero en total da positivo, así que el muerto no se va a quejar. Viví la vida a mi manera, no me dejé robar, jugué a mi propio juego, me fuera bien o mal. Moví los hilos de mi destino, fui el dueño de mi libertad. Viví la vida a mi manera, a mi manera, a mi manera. Viví la vida a mi manera, a mi manera, a mi manera, a mi manera, a mi manera. Así que el muerto no se va a quejar. Ellos son Gatillazo y este más chulo que un cortapichas. Con esto ya recogemos y nos vamos, pero volvemos mañana, puntuales como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Haciéndonos peticiones, nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, por Facebook nos encontráis como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga, como siempre un placer. Y lo dicho, mañana más, adiós. ¡Nos vamos, Parkelly! ¡Nos vamos, Parkelly! ¡Nos vamos, Parkelly!